Diana, mi ofrenda urbana para este día es recordar a mi tía Berta, que era una madre de Plaza de Mayo, y ella siempre nos cocinaba brownies a modo de mimos. Y bueno, ella me enseñó lo que significaban los brownies y lo que significan los pañuelos blancos. Así que bueno, mi recuerdo para ella y para todas las madres en este día.